bien. Apaga la luz y la cámara. Están de más, no hace falta la fanfarria. La farándula despáchala. Agacha en la mirada, tú que no va a hablar de rap. Saldrán pa' atrás, maltratado en cada. El mantra, un facto satana en la cábala. Esas caras que tramarán de más que alguna maldad. Toda cosa de valor, mejor guárdala. Tu mina escapa, se te va, atrápala. Y así dicen que Andrés vale callampa. Después se tapará las pailas con tampa. Es que no puede aunque jueguen con trampas. Donde no ven una meto 10. Eso es rapidez mental en práctica. Los sorprendo aún sobre la pista más clásica. No saben con qué rellenar sus páginas. Vienen a trajinar, lo puedo imaginar. Ya era, que otra movía voy a estallar. Ya era, y al que no le guste pa' fuera. Ya era, olvídalo, no vale la pena. Si por ti fuera, si de ti dependiera. Ya era, que otra movía voy a estallar. Ya era, y al que no le guste pa' fuera. Ya era, esta innovación pichulera me da asco, no pega. Ya era, ya era, ya era. Ya, ya, ya, un coche su mare de verdad. Asesino textos por liberación de energía. Incisión en páginas sin anestesia. Ni la tecnología te salva del coma. Hacemos magia. Toma como pretexto la explosión de mis bujías en tu ventana. Calza la katana. Nuestros enviados apuñalan a líderes de orgías con sotana. Desde el templo a la cama lo llaman violación santa. Soy un santo envuelto en flama. Amor, no me presentes con mamá. Puede que se enamore. Sacrifico mi garganta en nombre de los pecadores. Fumo plantas, no regalo flores. Mezclo frases como colores Montana. Soy samba, batí de santa. No estoy en casa, la calle me reclama. El escenario que pisamos nunca daba más. Como el cráneo el sábado por la mañana, enviando el viernes por el caño. Dama busca drama, llamas en el ermitaño. Estallo en tu oreja. Niña, no confíen en extraños. Princesa, deja tu virginidad en el baño. Es mi moraleja. Estoy en tu cabeza causando migraña. Doña, enseñaba a su hijo a arreglar un caño. Ahora es un vagabundo que no cree en el señor. Denúncienme, compitan contra mis 17 años. Enciérrenme, no hay daño. Censúrenme, yo diseño mis mañas con el más allá. Mi banda son pirañas al ataque, ahora destaco chuma. Cabro chico, machuca de tumba. Secuestramos el micro, pedimos rescate. Subimos escena, quieren lanzarnos tomate. Si quieren callarlo, pues mátelo. Este crack está gordo, trágatelo. Secuestramos el micro, pedimos rescate. Subimos escena, quieren lanzarnos tomate. Si quieren callarlo, pues mátelo. Este crack está gordo, trágatelo. Verte de realidad, de actor ansioso de este tipo, no quiero tolerar más, me apañaré mi audífono. Conectolo en mis tímpanos, tonos, notas, clapas, palabrotas en mi ojito. Yo entro lo habitual y lo desconocido. Existe un lazo ambiguo que ha perdido su sentido. Lo peor no fue adquirir, sino pagar lo recibido. Justificar lo que se ha perdido. Además, detrás de ti vas y no te alcanzas. Si caminas en círculo, ¿por qué decir que avanzas? Al caer te levantas, veces fantas hasta ver tu conciencia que pregunta ¿dónde estás? Quizás de tanto buscar me encuentre un futuro de perros envuelto en este presente. ¿Y qué más da? Si el principio siempre está al final, es naufragar entre lo desconocido y lo habitual. Yo hoy estoy en la tarima, antes estuve en la calle. Cuando dije que eran sí, yo no le mentí a nadie. ¿Y quién soy? Un desconocido habitual. Pero callo a cualquiera y le enchulo la instrumental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que mal. André, dos de cada tres le pondrían un bozal. No sabéis qué hablar, hombre, apaga la vitrola. Parecí un cachorro persiguiéndose la cola. ¿Qué ganarás tras cada jornada? Solo rapeas para no pagar entrada. ¿Cuál es tu meta? Acaba en la cuneta y nadie te respeta. Cheddar te pone corchete en la jeta. Para este track es un trailer sin freno. Entero chileno, no me lo mires menos. Un fenómeno, un boom. Unas cuantas palabrotas, me junto con Dro y escribo jarras.